la audiencia pública fue una audiencia récord en el país de la cantidad de personas que nos movilizamos, que nos anotamos y que participamos y expresamos nuestro rechazo. Y tiene ahora el secretario en su poder un expediente con contundente información científica, tanto ambiental como hídrica, como en los peligros que tienen los micro sismos que eso va a ocasionar para las viviendas, para las instituciones públicas, escuelas, dispensarios, centros de jubilados, que están a muy pocos metros de este lugar. Y bueno, toda esa información, tenemos más de 3.000 firmas juntadas en rechazo, firmas de puño y letra, ¿no?, de internet, y bueno, todo eso nos parece información suficiente como para que esto se acabe de una vez y que podamos pensar, bueno, en un desarrollo en los cuales seamos parte, digamos, y no se nos instale, instale un proyecto que va en contra de todo lo que está ocurriendo en ese lugar.